Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuel, Mari Mari Compuche. Sí, ayer, el día viernes, nos juntamos con el legislador Mango, donde él se comprometió a hacer un comunicado y tratarlo ahora el día jueves en la legislatura para que se pase a... ¿Cómo vendría a ser? Al Ejecutivo, claro. Al gobierno, para que empiece a ver el tema del que venimos denunciando hace un montón de tiempo, el tema del manejo y del robo de tierra que ha hecho la dirección de tierra sobre el territorio donde está habitando la comunidad Las Aguadas. Uh-huh. Eso es lo, por ahora, es lo en lo que hemos podido lograr y en donde alguien se ha podido comprometer para ver si este gobierno empieza a respetar los derechos que tenemos como pueblo. Así que bueno, con eso estamos ahora y bueno, está esperando el día jueves para que a ver si por ahí se puede lograr. Igualmente el día jueves nosotros, como estamos haciendo, el día jueves igualmente vamos a marchar de vuelta de ahí de la dirección de tierra por la legislatura y vamos a terminar acá en casa del gobierno. Y ese mismo día viernes ustedes pudieron acceder a lo que es el informe de la Comisión Investigadora de Tierras que funcionó hace algún tiempo acá en Río Negro, ¿no? ¿Y dónde figura la situación de la comunidad de Las Aguadas? Sí, donde figura la comisión, donde la misma legislatura dice que hay el mal manejo de tierras y también lo que es los que estuvieron haciendo ese trabajo de mensura, que son gente que hace un montón de tiempo que están dentro de lo que es la dirección de tierras, que por ejemplo Grillo, que es una agrónomo, y después bueno hay otro más, pero son las gentes que han venido y entienden sobre el tema, y entonces esos son también parte de los asesores que tiene un gobierno, que sostienen por ejemplo y han llevado a que Paisani también pueda lograr esas tierras, o sea, porque estos tipos son los que también asesoran, los empleados, que porque han pasado un montón de directores, pero estos son las personas que siguen quedando ahí y conocen todo muy bien cómo es el tema del manejo de tierra y cómo pueden expropiar tierra y asesorar a, bueno, como al terrateniente Paisani. Está bien, y ahora estas mismas personas son las que están llevando adelante el relevamiento, del que también se enteraron hace pocos días. Sí, estas mismas personas son las que hoy están haciendo el relevamiento en el territorio sin la participación de la comunidad y bueno, también lo denunciamos porque nuevamente no se nos está consultando y bueno, y ellos siguen entrando al territorio así como ellos nos llaman, como tierras fiscales. Está bien, ¿han tenido algún contacto con el CODESI ustedes? El CODESI se ha quedado comprometido con varias cosas acá en el lugar, pero todavía no ninguno se ha venido a acercar al lugar. Todavía no se ha acercado ningún agente del CODESI, así que bueno, brilla por su ausencia.